Hola, buenas noches. Un lunes más sale al aire Buscando Leones en las Nubes, el espacio de música y literatura de Radio Universidad de Salamanca, que hoy da comienzo con su creador y director, Alberto Sansegundo, hablándose exultante de este lado del micrófono. Y es que ayer, 14 de abril, se cumplieron los 24 años del comienzo de nuestro programa, una cifra desmesurada para un proyecto absolutamente amateur, nacido sin excesivas pretensiones y que, sin embargo, camina ya acelerado hacia su primer cuarto de siglo de vida, lo que provoca que me vea envuelto en una suerte de vértigo, mezcla de espanto y emoción, difícil de asimilar. Confío en que el hechizo de la poesía consiga hacerme recobrar el equilibrio y la ponderación necesarios para afrontar este programa número 839 de nuestra muy dilatada historia. Y es que la poesía ya había comparecido en nuestras dos emisiones previas, la anterior y la posterior a las vacaciones de Semana Santa, en los románticos versos de Dulce María Loynaz, la poeta cubana. Y la poesía protagonizará igualmente el espacio en al menos seis programas más, empezando por los de estas dos próximas semanas, en las que el eje principal de la emisión recaerá sobre la nicaragüense Gioconda Belli, reciente premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana de 2023. Belli, con una muy larga trayectoria literaria, autora de decenas de libros, novelas y poemarios, galardonada con infinidad de premios en España, Iberoamérica y Europa, muy comprometida políticamente, activista en su país durante muchos años de lucha contra la dictadura de Somoza y exiliada ahora en Madrid a causa, paradoja de los tiempos, de su oposición al régimen de Daniel Ortega, que la ha desprovisto, en un proceso fuera de toda legalidad, de su nacionalidad de origen, es una poeta formidable, con una obra en la que afloran sus preocupaciones vitales más destacadas, singularmente esa implicación política, el feminismo y, en la vertiente a mi juicio más interesante de su creación, el erotismo, el sexo, el deseo, el amor, que siempre se muestran de un modo exuberante, primitivo, salvaje, acorde a los excesos de la naturaleza tropical, ubérrimo, transgresor, tórrido y vital, en unos poemas en los que la pasión, la intensidad amorosa, la exaltación erótica, el gozo, la atracción de los cuerpos, comparecen con un lenguaje muy rico y fecundo, muy claro y transparente, con abundantes e imaginativas metáforas florales, marinas, frutales, arbóreas, animales, de una ardiente voluptuosidad y una poderosa feminidad. Los 11 poemas que os ofrezco esta noche, sin obviar esta dimensión cálida y sensual de su poesía, giran sin embargo sobre la condición femenina, sobre la escritura y la creación, sobre, particularmente en los versos más recientes, la vejez y el paso del tiempo, en una mujer que, muy bella aún a sus 75 años, fue esplendorosa en su juventud y madurez. El programa de dentro de 7 días estará consagrado de manera central a ese otro frente, el más abiertamente lujurioso, excitante y romántico de su poesía. Para acompañar los poemas, he seleccionado una serie de versiones de grandes canciones de los años 80, recreadas por intérpretes variados, algunos de esa misma época y otros más recientes, unos muy conocidos y otros menos populares, y todos ellos presentes en un proyecto de la BBC británica de título Sounds of the 80s, que fraguó en dos discos dobles, uno de 2014 y otro de 2016, de escucha muy placentera y capaces de despertar la nostalgia de quienes vivimos, envueltos en música, aquellos años ya tan remotos. Espero que versos y canciones os hagan disfrutar. Y Dios me hizo mujer. Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas, y me cavó por dentro, me hizo un taller de seres humanos. Tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto. Todo lo creó suavemente a martillazos de soplidos y taladrazos de amor. Las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo. Sludging slowly over wet sand, back to the bench where your clothes were stolen. This is the coastal town that they forgot to burn down. Come, come, come, come, mama, get it, come. Every day's like Sunday, every day's silent and gray. On the promenade, at your postcard, how I dearly wish I was not here in the coastal town that they forgot to bomb. Trudging back over pebbles and sand, and a strange dust lands on your hand and on your face, on your face, on your face, on your face. Yourself a cheap tray, share some grease tea with me. Every day is silent and gray. Every day is like Sunday. Every day is like Sunday. Every day is like Sunday. Soy llena de gozo. Soy llena de gozo, llena de vida, cargada de energías como un animal joven y contento. Imantada mi sangre con la naturaleza, sintiendo el llamado del monte para correr como venado desenfrenadamente, sobando el aire, o andar desnuda por las cañadas, untada de grama y flores machacadas, o de lodo. Que Dios y el hombre me permitieran volver a mi estado primitivo, al salvajismo delicioso y puro, sin malicia, al barro, a la costilla, al amor de la hoja de parra, del cuero, del cordero atuto, al instinto. It's hard for me. You got me crying like I thought I would never be. Love is believing, but you let me down. How can I love you when you ain't around? And I get to the morning and you never call. Love should be everything or not at all. And it don't matter whatever you do, I made a life out of loving you, only to find any dream that I follow is dying, and I'm crying in the rain. I could be searching my this world may end. Not you and I. My love is stronger than the universe. My soul is crying for you, and that cannot be reversed. You made the rules you could not see. You made a life out of hurting me. Out of my mind, I am held by the power of you, love. Tell me, when do we try? Or should we say goodbye? Why do you have to be a heartbreaker? Estoy deseando explotar como vaina de Malinche para darle mis semillas al viento, perderme por los montes embriagándome de aire, de flores, borracha de primavera, de amor, de deseos, haciendo nacer árboles, vida, desperdigándome por el mundo en gritos de gozo, en crujidos de ramas, ser una con la tierra en un árbol espeso.

consuelo para la temporalidad. Somos como las plantas. Nuestra piel es hoja y nervadura de pasiones hermosas que bailan sin cesar. Somos danza, y danzar en el viento es potestad de nuestras piernas sin raíces. Todo cambia y nada permanece. En el otoño, el follaje se desprende amarillo. Llueve oro en el atardecer. No habría vida sin muerte. No seríamos cuanto somos si la conciencia no guardara experiencias ajenas que misteriosamente se aposentan en el aire interior cuya esencia desconocemos. Y sin embargo, así como Blake dijo, la eternidad está enamorada de la fabricación del tiempo, es inevitable enamorarse de la creación y sentir el dolor de no ser inmortales. Ven, abandona el rencor por lo incomprensible, porque la vida se alimenta de la vida, hemos de arder en la pira funeraria sin perecer. Cantos y mitos nos sobrevivirán, como sobrevive el árbol que talado y yerto me sirve de apoyo para escribir esta reflexión. La experiencia de la vida es la pasión de beberla hasta la embriaguez. Amar, cantar, decir versos hermosos y luego dormir. Someone who relies on you. We started out as friends, but the thought of you just caves me in. The symptoms are so deep, it is much too late to turn away. We started out as friends. Cross my heart, I want you to be my baby. Sign your name across my heart, I want you to be my lady. Time, I'm sure, will bring disappointments and so many things. It seems love. barcos de vela. En mí, mujer, la noche hace su nido, se oscurece mi vientre en la penumbra, me surcan los recuerdos como barcos de vela. Las telas coloridas, los penachos de fiesta se despliegan henchidos tras mis párpados. Tengo la vida llena de vidas, dejando estelas de mi memoria. Una flota fantasma navega en mi conciencia. Nunca estoy sola, nunca. Me habita la marea incesante de un mar imaginario, una corriente de días imborrables, una vida vivida sin descanso. Madre mía de las palabras. Soy una mujer hecha de palabras. Desde la antigüedad mi sangre flotó en la sopa de letras del vientre de mi madre, esa mujer que me soñó y llamó Gioconda. Una mujer frágil y pequeña que escribía inquietantes historias de tíos y jardines, la tía solterona, los íntimos parientes. Mi infancia la hizo mi madre como un mosaico de esos que ella armaba, sentada en una silla de hierro, escogiendo colores, formas en frascos de cristal, donde una profusión de verdes y azules, traslúcidos, minúsculos recuadros, devenían en sus dedos en peces y tortugas, que salían a poblar las jardineras de mi casa y a instalarse en paisajes submarinos, cuando sus manos largas y delgadas, yendo del frasco al lienzo, colocaban las algas y la espuma. Yo perseguía sus manos con mis ojos, mientras ella describía Pompeya, Roma, los mitos y trajines de los dioses en el Olimpo o el Partenón de Atenas. Porque era mi madre una mujer de sueños. Soñaba con Pegasos que la llevaran lejos a esa otra existencia que habría deseado para sí, la de anchos bulevares y hermosos monumentos, no la del pobre y letrado país donde atinó la vida a colocarla. Mi madre siempre tuvo un algo de Cristóbal Colón en su mirada, una inquietud exploradora y el deseo ferviente de mutarse en algún encantado personaje. Por eso en su patria de sueños estancados, ella fue actriz. Reclutó y dirigió a sus amigas en grandes puestas en escena, nunca antes vistas en la ciudad. Así fue que crecí en una casa de anaqueles repletos, donde Lope, Shakespeare y Lorca convivían con Jardiel Poncela. Una casa de libros, de libretos y ensayos, con una madre que detestaba la cocina, los oficios domésticos, pero que amaba armar nacimientos, urdir extraños árboles de Navidad, formas rellenas de musgo en las paredes. Una mujer siempre distinta, rubia, a veces castaña, a veces con mechones dorados, que cosía pacientemente disfraces encantados para sus hijos, trajes de luces, de torero, cada lentejuela pegada a mano por ella. Tarde tras tarde, junto a la puerta del jardín, la mirada en la tela, pero las palabras siempre viajando, de su boca a mi boca abierta, de niña deslumbrada, sentada a sus pies en el pretil, comiéndome su gozo de contar, imaginando con ella esas otras ciudades, esos tiempos que invocaba, conjurando palabras, haciéndome sin saberlo esto que soy, este esqueleto de consonantes y vocales, que esta noche, amorosamente, la recuerda. Here I go, out to sea again. The sunshine fills my hair. Dreams hang in the air. Gold in the sky and in my blue eyes. You know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run. I'm not so alone.

terminamos. Los bellísimos poemas de Gioconda Belli han sonado entre grandes éxitos de los 80 en evocadoras versiones de Chrissie Hynde, Katie Melua, London Grammar, Train, Sophie Ellis Bextor, Rammer, Ronan Keating, Corinne Bailey Rae, Leona Lewis, Turin Breaks y Leanne Rimes. Con su mención, ya muy fuera de tiempo, nos despedimos hasta el lunes próximo, en que volveremos con más versos de la poeta nicaragüense y más canciones de aquella década tan fecunda en lo musical. Pasad una muy buena semana. Adiós.